pensar. Por mi manera de ser, jamás volteo a ver hacia atrás. Ya no sé nada de ti, no sé ni dónde fuiste a parar. Pero debo admitir que algunas veces, cuando hago caso al corazón y mi egoísmo se descuida por un ejemplo de hoy, me siento enloquecer. Porque tú, que ya no existes en mi vida, tú, que en un momento inesperado, tú, como una broma del destino, entras en mi mente y me transformo en un cobarde que no quiere caminar si no estás tú. Con tu manera de abrazarme, tú, tú, que con tus besos me bañaste. ¿Cómo continuar en mi vida? Vivo rodeado de mi gente si el silencio me desgarra. Me desgarra.